Libro de los Salmos. Queremos anunciarles que número 142. Predicamos por el tema, saca mi alma de la cárcel. Gloria a Dios. Salmo 142, verso número 7. Si lo tiene, dígame amén. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Vayamos ante la presencia de nuestro Dios en oración en el día de hoy. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado, en el día de hoy, Dios eterno, te damos gracias por habernos permitido llegar hasta este lugar a compartir con los ministros que nos acompañan en este lugar en el día de hoy y con las iglesias aquí representadas en esta noche. Padre, ha llegado el momento de predicar el poderoso mensaje de tu palabra. Yo te pido a ti que esta palabra penetre como espada de dos filos en cada corazón en el día de hoy. Quebranta yugos, rompe cadenas, quita todo aquello que no es tuyo. Habla a cada uno de los que estamos aquí presentes en esta hora, Dios mío. Tú conoces nuestra necesidad, tú conoces la necesidad del pueblo. Shalom Akiva, anda Espíritu de Dios, sacude este lugar con tu presencia en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Hijo amado, yo me levanto contra todo aquello que no es tuyo. Me levanto contra el diablo, contra los demonios. Me levanto contra toda hueste de maldad. Padre, en el nombre de Jesús, ordeno que toda persona atada sea liberada en esta hora. Ordeno que se rompan las cadenas de aquel que esté encadenado en esta hora. Trae liberación mental sobre todo aquel que está atado en su mente. Padre, en el nombre de Cristo, muévete sobre cada dama, sobre cada caballero, sobre cada joven, sobre cada jovencita, sobre cada niño, desde la parte del frente hasta la parte de atrás. Espíritu de Dios, muévete en este lugar en esta hora. Espíritu Santo, satura este lugar con tu presencia. Satura los aires, satura los aires, satura los aires, Padre mío. Ama Shakala Basuira, ama Solaya Sima, nombre Jesús de Nazaret, Dios mío. Aleluya, toma el control de este ambiente para tu gloria. Todo pensamiento he llevado cautivo a Cristo para tu gloria. Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre. Ama Shalabasahalayaba. Oh, gloria a tu nombre por siempre, Nazaret. Bendito sea Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, mi alma te alaba, Nazaret. Aleluya. Recibe la adoración de tu pueblo. Recibe la adoración de tu pueblo. Digno eres de ser alabado y de ser glorificado. Aleluya. Gracias, Maestro de Nazaret. Gracias, Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Acuérdense que las sillas no apagan el fuego. Eso quiere decir que ahí sentado donde usted está, usted puede alabar y adorar a Dios en esta noche. Ahora, si la silla le apaga el fuego, quédese de pie porque no queremos a nadie con el fuego apagado en este lugar en el día de hoy. Dios es fuego. Gloria al Señor para siempre. Hace muchos años atrás, cuando yo me encontraba todavía en el pastorado, teníamos un culto de adoración en nuestra iglesia. Y Dios estaba manifestando de una forma poderosa. Los hermanos hablaban lenguas, danzaban en el Espíritu. Y había un muchacho inconverso que estaba mirando a través de la ventana. Y entonces yo lo vi y dejé la iglesia envuelta en esa bendición que había y salí a la parte de afuera y caminé y me paré al lado de él y yo me puse a mirar por la ventana con él. Gloria a Dios. Yo me paré al lado y me puse a mirar por la ventana con él. Él estaba mirando por la ventana y yo me puse a mirar por la ventana. Y entonces, él me se mira hacia donde yo estoy y me dice, yo no los entiendo ustedes. Y yo le digo, ¿por qué? Me dice, es que yo no puedo sentir eso que ustedes sienten. Y yo creo que eso que ustedes sienten no es una realidad porque yo no lo siento. Bueno, claro está, usted me dirá en esta noche, hermano Naldo, lo que pasa es que él no era cristiano y como él no era cristiano no puede sentir lo que nosotros sentimos. Pero en otra ocasión vino donde mí un muchacho que sí era de mi iglesia. Y entonces se sentó a conversar conmigo en la sala de mi casa. Y me dice, hermano Naldo, yo no sé qué es lo que pasa conmigo, que por más que el Espíritu de Dios se mueva en la iglesia, y por más que los hermanos reciban de Dios, yo no siento lo que la iglesia siente. No siento lo que ellos sienten. Y me dice, mire que yo trato de imitarlo. Y cuando ellos comienzan a gritar gloria a Dios, yo los imito, yo grito gloria a Dios con ellos también. Pero no siento nada. Y entonces yo le dije, bueno, vamos a hacer un examen de tu vida espiritual, de tu comportamiento en el cristianismo. Y comencé a hacerle una serie de preguntas, porque a mí cuando la gente viene a pedir consejo, por si acaso ya lo sabe, yo soy el hombre que más pregunto. Bueno, hay gente que dice que yo pregunto mucho. Y entonces comencé a hacerle una serie de preguntas y él a contestarlas. Y después de haberlas contestado, llegamos a la conclusión de que él no podía sentir lo que nosotros sentimos, porque realmente él estaba mal ante la presencia de Dios. Y había una serie de cosas en él que le oprimían, que le aprisionaban, que le esclavizaban y que impedían que el Espíritu de Dios se pudiese mover con libertad en su vida, aunque él decía que él imitaba a los hermanos. Pero es que una imitación no es el original, hermano, gloria a Dios para siempre. Porque si en cuanto a imitación se trate, hay un montón de personas y un montón de iglesias que están tratando de imitar al pueblo pentecostal. Por eso es que hoy en día, óigame, hoy en día hasta los católicos ya están metiendo las panderetas dentro del templo y antes no las querían. ¿Sí? Pero antes no querían eso. Porque eso era desorden y una serie de cosas. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa, hermano? Que el fuego de Dios, el avivamiento del Espíritu Santo, ha venido arropando la tierra con un poder y con una autoridad tan gigante, porque estamos en los postreros tiempos. Y la Biblia dice que en los postreros días Dios derramaría de su Espíritu sobre toda carne. Una señal de que en el postrer tiempo el Espíritu de Dios se estaría moviendo sobre toda la tierra. Donde quiera que hubiera un ser humano, ahí se estaría moviendo el Espíritu de Dios para alcanzar a ese ser humano. Y las iglesias de avivamiento, conocidas como pentecostales, comenzaron a sacudir el mundo y comenzaron a extenderse. Y comenzó Dios a moverse y las almas a correr para salvarse. Y otras religiones muertas, frías y vacías, que no creían en el avivamiento, comenzaron a vaciarse de las iglesias. Y comenzaron a quedarse sin nada. Y ahí entra la iglesia católica, que ahora tienen grupos carismáticos dentro de ella. Ahí entran bautistas, ahí entran presbiterianos, ahí entran un montón de iglesias, de esas iglesias tradicionalmente frías que no creían en nada de esto. Comenzaron a vaciarse porque es que el que prueba el fuego de Dios le gusta. Yo, alabado sea Dios en esta hora. Amashanda aquí masoatai. Y entonces comenzaron a preguntarse esta gente, bueno, pero ¿cuál será el secreto de los pentecostales? Porque es que nuestras iglesias se vacían y las de ellos se están llenando. ¿Cuál será el secreto de ellos? ¿Algún secreto tienen que tener? Y entonces alguien dijo, mira, lo que pasa es que ellos tienen guitarra y nosotros no tenemos guitarra. Ah, no, pues hay que comprar una guitarra. Y compraron una guitarra. Y comenzaron a tocar la guitarra, pero todavía no sentían nada. Dice, no, tiene que haber algo más, porque es que con la guitarra todavía no sentimos lo que ellos sienten. Y entonces alguien dijo, bueno, pero es que ellos, además de guitarra, tienen pandereta. No, pero es que las panderetas, tú sabes, eso es mucho ruido, es desorden, a mí no me gusta eso. Bueno, hermano, si usted quiere que aquí pase lo que pasa con ellos, va a tener que meterle pandereta a la iglesia, porque ellos tienen pandereta. Pues está bien, pues a comprar pandereta. Pero todavía con la pandereta, tenían mucho ruido, pero no bendición. Porque la bendición no la produce el ruido. Aunque cuando hay bendición hay ruido, la bendición no la produce el ruido. Y entonces, mira, pero ahora tenemos la pandereta y la guitarra y todavía no hay nada que pasa. Pues mira, hermano, esa gente usan de todo. Mira, ellos le ponen conga, ellos tocan trompeta, ellos le ponen batería. Pues batería, conga y trompeta también, pues para acá todo eso. Porque queremos tener lo que ellos tienen. Y ahí es que nacen las iglesias esas tradicionalmente frías y católicas también, que antes no tenían nada de eso, ni aceptaban nada de eso, pero que buscando la forma de que la gente se quedara en medio de ellos, usted ve que hoy en día le tienen metido a la iglesia trompeta, y le tienen bajo, y le tienen guitarra, y le tienen batería, y le tienen conga, y le tienen todo lo que hace a ruido, pero entonces todavía tienen el problema de que aún en medio de tanto ruido todavía no sienten lo que nosotros sentimos, y están ahí preguntándose, pero ¿qué es lo que pasa? Y es que ellos no quieren entender, aleluya, que nosotros no dependemos de la guitarra, ni dependemos de la batería, ni dependemos de la conga para sentir lo que sentimos. Es el Espíritu de Dios metido dentro de nosotros, es el poder de Dios y la autoridad de Dios arropando nuestra vida. Alabado sea Dios en esta hora. Amashakama shanda alabasoa. La música la llevamos por dentro en el fuego y en la unción del Espíritu de Dios que habita en nuestra vida. Gloria a Dios en el día de hoy. Oh, gloria al Señor para siempre. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Porque hemos lavado nuestros pecados en la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Por eso podemos adorar a Dios con alegría, porque nuestros pecados fueron lavados en su sangre, porque estamos guardándonos en santificación de vida, sin mancha y sin arruga, adorando a Dios en espíritu y en verdad, tal y como dice la palabra. Alabado sea Dios en esta hora. Oh, gloria a Dios. Pero amados hermanos, hay infinidad de personas, multitudes de personas, que no pueden adorar a Dios con plena y total libertad, porque almas encarceladas no pueden adorar a Dios. Aunque tengan guitarra, aunque tengan batería, y eso no solamente le toca a los católicos que lo quieren hacer, y a los por ahí tradicionalistas que lo quieren hacer, eso le toca también a muchas iglesias pentecostales, alabado sea Dios en esta hora. Oh, gloria al Señor en el día de hoy. Porque lamentablemente en muchas de nuestras iglesias, últimamente, el avivamiento proviene del ruido también. Y para que el Espíritu Santo se mueva hay que estar agitando a la gente. Y hay que estarle tocando coros apambillados. Hay gente que dice apambillado, ¿qué será eso? Yo no entiendo eso. Eso es una palabra puertorriqueñísima. Eso es lo que quiere decir que el coro hay que tocárselo a más de 100 millas por hora. A velocidad exagerada. Porque hoy en día usted ve que la gente comienza a tocar en los cultos y a nadie se le mueve nada. Y entonces usted ve el que dirige el devocionado, usted lo ve que se pasa casi todo el tiempo mirándose para donde está el de la guitarra y el de la batería. Y haciéndole así. ¿Eh? Así. Y están los pentecostales como aquellos carros de antes que eran carros de manigueta, que si no le daban a la manigueta no prendían. Así es que tienen a los pentecostales ahora a fuerza de manigueta para que prendan. Alabado sea Dios en esta hora. ¿Eh? Gloria a Dios. Y entonces tiene que ir ahí y dale más duro y más duro y mira para allá y no se mueve nada, más rápido y mira para allá y no se mueve nada y más rápido hasta que el de la batería comienza a darle, a partirse le palos al de la batería y guitarra, y al que toca la guitarra se le parten las cuerdas, y a veces con todo y cuerdas partidas y palos partidos todavía la gente no se le mueve nada. Alabado sea Dios en esta hora. Porque quieren producir avivamiento a base de ruido, y avivamiento a base de guitarra, y avivamiento a base de batería, y avivamiento a base de música. Y mientras hay música, la gente danza, pero cuando se para la música, todo el mundo se para también. Y la gente no danza en la casa. La gente no danza en la casa. Yo danzo en mi casa. Ama, shakalama. Y hay veces que los hijos míos han cogido para donde está la mamá. ¿Qué le pasa, papi? Está danzando. Gloria a Dios en la hora de hoy. Amasira, y danzo delante de mis hijos en la sala, y danzo en mi cuarto, oh gloria a Dios en esta hora, porque yo no tengo la música por fuera, la música yo la llevo por dentro, en el espíritu que Dios me dio, alabado sea Dios en el día de hoy. Gloria a Dios en esta hora. Amashakira, Amashinda, Soa. Y aquel hermanito de mi iglesia me decía, hermano Naldo, es que yo imito a los hermanos, pero no siento nada. Es que, amados hermanos, y hay creyentes dentro de la iglesia que no pueden adorar a Dios, y por más que usted los empuje, no adoran a Dios, y el aleluya que sale por la boca es empujado, y el gloria a Dios es obligado para guardar una apariencia, porque la gente los está mirando. ¿Sabe usted por qué? Porque tienen el alma encarcelada, porque el alma está puesta en una prisión. Alabado sea Dios en esta hora. Almas encarceladas. Esta tarde me llamó una hermana después de la programación radial, y yo hasta le pedí que si podía llegar hasta aquí llegase. Me dijo, hermano, yo voy a matar a mi hermana. Es algo que está en mi mente, mis pensamientos constantemente ahí. He estado a punto de agarrar un cuchillo para matar a mi hermana. Pero es una mujer que va a una iglesia. Pues mire, yo entiendo que una mujer que estando en una iglesia y teniendo una Biblia debajo de su mano, está batallando porque va a matar a la hermana, es una mujer encarcelada, aunque esté en una iglesia. Gloria a Dios en esta hora. Que tal vez nadie se dé cuenta que esté en esa condición porque a nadie se lo ha confesado, pero está encarcelada y está ahí. Y está metida dentro de la congregación. Pero lleva una prisión en su alma y tiene la mente encarcelada y el alma encarcelada y no puede adorar a Dios, y cuando todo el mundo grita gloria a Dios y aleluya, ella no puede gritarlo porque la condición en la cual se encuentra su alma no se lo permite. Sea bendito Dios en el día de hoy. Yo considero que dos personas que están unidos en matrimonio y que van a una iglesia y tienen una Biblia debajo del brazo los dos, y los dos van a la iglesia y van a los cultos, aunque tengan puesto, pero en la casa tienen contiendas y peleas, y el hombre le golpea a la mujer y la mujer golpea al hombre, y están viviendo ya separados dentro del hogar y al borde del divorcio sin que la iglesia lo sepa, son dos personas que tienen el alma encarcelada. Alabado sea Dios en esta hora. Shakara senda kimasuta laya sohalaya va. Aunque la iglesia tenga de ellos la opinión que quiera tener, porque hay gente que guarda las apariencias. Hay personas que no pueden adorar a Dios con libertad, pero no quieren que nadie se dé cuenta. Entonces, como no quieren que nadie se dé cuenta, pues cuando van a la iglesia y todo el mundo grita gloria a Dios, ellos lo gritan también. Pero la alabanza no sale del alma. Sale de la boca para afuera, pero no de lo profundo, porque no puede. Y no puede porque su alma está aprisionada. Hemos recibido en nuestra casa la visita de una jovencita, 17 años de edad. Llegó a mi casa y se quedó esperándome hasta que yo llegué. Y cuando entablé aquella conversación con ella, entonces ella me confiesa y me dice, hermano Naldo, yo me enamoré de un joven de la iglesia, lo hicimos novio, me sedujo, me engañó, me prometió matrimonio, sostení relaciones sexuales con él, ahora dice que no se va a casar conmigo, y me dice ella, y comienza a llorar, me dice, hermano Naldo, yo soy una muchacha decente, Yo no soy una cualquiera, me dijo ella hablando conmigo. Yo no soy una muchacha que en el mundo estaba acostándose con cuanto hombre le aparecía en el camino. Yo siempre pensé ir al matrimonio siendo una virgen. Sin embargo, este muchacho llegó a la iglesia, me enamoré de él, me hice novia de él, comenzamos a salir, comenzó, yo no sé ni cómo, a seducirme. Y un día me sedujo en su propia casa. Y entonces, después que yo he cometido este pecado tan terrible, tengo una culpabilidad en mi mente. Ya no hablo lenguas, ya no danzo en el espíritu, ya no puedo adorar a Dios con libertad. Esto nadie lo sabe, mi madre no lo sabe, nadie lo sabe. Aleluya. Y me dice, hermano Naldo, y en esta semana, el único pensamiento que pasa por mi mente es quítate la vida. Mátate, mátate. Me decía ella llorando, estoy avergonzada de la condición en la cual yo estoy. Y me decía, y este muchacho ahora no me quiere honrar. Él dice que no se casará conmigo, está enamorando a otra muchacha de la iglesia. Y lamentablemente por ahí hay muchachitas que están deseosas ya de que alguien las enamore. Y con el primero que les tira una guiñada, ya se creen que se van a quedar sin casarse. Y como tienen miedo a que nadie se enamore de ella, el primero que le tira una guiñada, ya le dicen que sí. Ahora le voy a decir, puede ir, si no puede, trate. Aunque claro está, eso es harina de otro costal y pertenece a otro mensaje que yo no le voy a predicar aquí en esta noche porque estoy en otro sitio. Gloria a Dios en el día de hoy. Pero eso es lo que pasa. Que a veces hay muchachas que están desesperadas y desesperadas y algunas que tienen problemas en el hogar con los padres y entonces buscan en el matrimonio en un muchacho un escape a una situación embarazosa que tienen en el hogar y entonces el primero que la enamora le dicen que sí y a cualquier promesa que le hagan yo me voy a casar contigo, yo te prometo que me voy a casar contigo y te lo prometo y te lo prometo y sucumben a las promesas y después caen engañadas y no saben qué hacer con esta jovencita, ya no puedo adorar a Dios, ya no hablo lengua, gloria al Señor para siempre. Yo considero que una persona que está en la iglesia y que cae en un pecado de fornicación y no puede adorar a Dios y se encuentra en esta condición, aunque tenga una Biblia, hermano, aunque vaya a la iglesia todos los días, aleluya, pero es una persona que está atada, es una persona que tiene una cárcel metida dentro de su alma. Alabado sea Dios en el día de hoy. Hay mucha gente encarcelada, hay mucha gente encarcelada en su alma, fuera de la iglesia y dentro de la iglesia también. Las raíces de amargura son cosas que encarcelan a las personas. Usted no sabe la cantidad de mujeres y de hombres que hay llenos de raíces de amargura, con heridas profundas, sembradas en la profundidad de su corazón, con odios escondidos, rencores viejos, con cosas que nunca han podido perdonar. Una hermana me llamaba en esta semana y hablaba conmigo. Me decía, hermano Naldo, yo no quiero dejar a mi marido, pero es que mi marido me ha hecho tantas cosas, me dijo. Y ahora yo estoy en Cristo y está bien que estoy en la iglesia, me dice ella. Pero hermano, es que yo no me puedo olvidar de eso. Y entonces me dice yo, él a mí no me puede acariciar, él a mí no me puede besar, porque es que yo no soporto eso. Y él no quiere entenderme, dijo ella. Él no quiere entenderme que a mí no se me hace tan fácil olvidar todo lo que él me ha hecho. Escuche bien, mira lo que ella dijo. Él no quiere entender que a mí no se me hace tan fácil olvidar todo lo que Él me ha hecho. Pero es que ya tú estás en Cristo. Sí, hermano, estoy en Cristo, pero no se me hace fácil. Pero es que la Biblia te enseña a ti que tú tienes que perdonar. No, hermano, yo sé lo que la Biblia enseña sobre el perdón, pero a mí no se me hace fácil perdonar. Pues mire, yo encuentro con una persona que no puede perdonar. El que no puede perdonar tiene rencores metidos por dentro, tiene rencillas metidas adentro, tiene odio metido adentro. Una persona que no puede perdonar, su alma la tiene metida dentro de una cárcel. Alabado sea Dios en el día de hoy. Alaba y glorifica a su Dios en esta hora. Glorificado sea Dios. Innumerables cantidades de personas tienen su alma metida dentro de una cárcel. Cuando uno contempla, como lo hemos contemplado nosotros en esta semana en Brooklyn, después de haber predicado la palabra, sobre 1,000 personas descender de donde estaban para recoger una oración de fe en el altar, y después uno comienza a escuchar los testimonios, en un lugar que estaba lleno, hermanos, abajo y lleno arriba, y de arriba casi se queda vacío de tanta gente que bajó para abajo. Y acá, olvídese, los bancos, un pastor Un pastor que estuvo allí en la actividad y que hablaba con nosotros en nuestro programa radial el jueves. Él me dice, bueno, hermano Naldo, para mí que pasaron las 1500 personas al frente, porque los pasillos se llenaron todos, ya nadie más pudo pasar al frente, y cuando usted comenzó a hacer la oración, yo me di cuenta que prácticamente todo el mundo tenía la mano levantada y estaba repitiendo la oración de fe. Gloria a Dios en el día de hoy. Pero cuando usted contempla y después comienza a escuchar los testimonios de una muchacha que la batalla más grande que tenía era que por meses en su mente habían pensamientos de blasfemia. Y por meses no podía adorar a Dios con plena libertad, porque por meses había en su mente un pensamiento de blasfemia contra Dios. Y ella batallaba contra eso para no dejarlo salir por su boca. Y aquel pensamiento le decía, blasfema a Dios, blasfémalo. Y el pensamiento ahí, por meses batallando con eso, hermano. Una persona que tiene la mente llena de pensamientos de blasfemia no puede adorar a Dios con libertad, y por ende tiene su alma encarcelada. Oh, gloria a Dios en esta hora. Personas que constantemente están soñando sueños terribles, pasionales, malos. Llega el momento en que su alma es aprisionada por los sueños que ellos tienen. Personas que en su trabajo, cuando están en el trabajo, mira, hay gente que siendo cristiano, en el trabajo no lo saben. Porque el comportamiento de ellos en el trabajo no es un comportamiento de cristiano. Y lo ocultan. Bueno, yo estuve en la escuela con una muchacha desde primer año, de escuela superior hasta cuarto año. Y un día después de yo haberme convertido, fui invitado a predicar a una iglesia. Y cuando llegué a aquella iglesia, ella estaba sentada en la parte del frente. Y esta muchacha estuvo conmigo en el mismo salón hogar mío. Cogíamos todas las clases a la misma hora. Así, estuvimos juntos desde el primer año de escuela superior hasta cuarto año. Participaba de los mismos chistes que nosotros hacíamos. Y de todo lo que hacíamos. Y entonces, cuando yo la vi sentada allí al frente, yo dije, gloria a Dios, qué bueno que esta muchacha también se convirtió a Jesucristo. Me sentí contento. Y dije, cuando termine de predicar, me voy allá abajo para preguntarle a ella cuánto tiempo lleva en la iglesia y cuándo se convirtió. Pero no tuve que llegar hasta donde ella estaba, porque cuando yo terminé de predicar y ministramos y se acabó el culto, y yo bajé del altar, ella vino corriendo donde mí. Y me dice, Arnaldo, qué bueno que te convertiste, tan perdido que tú estabas. Gloria a Dios. Y yo le digo, sí, pero qué bueno que tú también te convertiste. Y me dice, ¿quién, yo? No, si yo toda mi vida he estado en la iglesia. Mire, hermano, la saludé y me despedí de ella y me fui triste en el camino. Me monté en mi vehículo triste. Y cuando iba en el camino, pensé en ella y dije, Señor, ¿cómo es posible? Tanto tiempo a mi lado. Se dio cuenta de que yo estaba perdido y nunca me habló de Jesucristo, nunca. Nunca me habló de Jesucristo, nunca supe que era cristiana, nunca la vi con una Biblia en la escuela, nunca la vi decir absolutamente nada de parte de Dios. Hay quienes dicen que son cristianos y se avergüenzan de abrir la boca para confesar que son cristianos. Hay quienes dicen que son cristianos y se avergüenzan de coger una Biblia y llevarla al trabajo o llevarla a la escuela, alabado sea Dios en esta hora. Y para mí, una persona que se avergüenza del Evangelio, que se avergüenza de decir un aleluya, un gloria a Dios, que se avergüenza de confesarle a otro que su sangre, la sangre de Cristo lo limpió de todo pecado, está encarcelado, su alma está aprisionada. Oh, gloria a Dios en el día de hoy. Oh, bashaka lama shenda kima soatai ira shalama suira. Oh, gloria a tu nombre, Nazareno. Aleluya. Y hay miles de personas que están en esa condición, atados en su alma, que no pueden compartir con otros lo que profesan tener, que solamente en la iglesia saben que ellos son cristianos, sea bendito Dios en el día de hoy. Ashaki Masur. Creyentes que su lenguaje, y hay personas que hay con las manos arriba, adorando a Dios, que viven una doble vida, porque viven una vida de apariencia. En la iglesia son una cosa y en la casa otra. En la iglesia son una cosa, en el trabajo otra. En la iglesia son una cosa, en la escuela otra. En la iglesia son una cosa, aleluya, pero fuera de las cuatro paredes del templo son otra cosa. Y el que no sabe ser cristiano fuera de las cuatro paredes del templo es porque su alma está encarcelada. Alabado sea Dios en esta hora. Sharaka mashenda kiva sohalaya. es porque su alma está metida en una prisión. Es porque todavía hay yugos y cadenas que tienen que romperse. Es porque todavía hay ataduras que tienen que ser deshechas, sea bendito Dios en el día de hoy. Amados hermanos, y un alma encarcelada no puede adorar a Dios con libertad. Puede ser que pueda imitar una alabanza. Puede ser que pueda lanzar un aleluya de la boca para afuera, pero una verdadera alabanza que tiene que ser producida por la profundidad de un corazón puro, la alabanza que surge no de los labios para afuera, sino que surge de adentro, del alma, de la profundidad de nuestro ser y de nuestro espíritu, esa alabanza no surge de gente que tiene el alma encarcelada. Oh, gloria a Dios en el día de hoy, aleluya. Arra shalom aquí va shinda dos atayas suira. En una ocasión fui a dar mi testimonio a cierto lugar. Cuando terminé de dar mi testimonio y hice el llamado, me pasó al frente un muchacho que estaba brincando por toda la iglesia en el devocional. Oye, porque es que hay gente que brinca. Y brincar no es malo. Lo que es malo es brincar fuera de algo genuino, que no sea de Dios. Pero aquel día yo di mi testimonio, cómo Dios me había libertado de la adicción a las drogas y del alcoholismo. Y aquel muchacho fue tocado por el Señor y vino al altar. Y cuando yo fui a orar por él, que yo bajé mi mano así para orar por él, aquel muchacho, óigame, una velocidad terrible, levantó la mano de él y me agarró por aquí. Y me bajó la cabeza. Pero me la bajó, gracias a Dios, para hablarme al oído. Gloria a Dios en esta hora. Aleluya. Y cuando me habló al oído, me dijo: por favor, hermano, ore por mí, que yo llevo 8 años en la iglesia, soy bautizado en las aguas y no he podido dejar este vicio de cocaína. Por 8 años lo he estado practicando estando en la iglesia. Y yo le digo: pero tú no eras el que estaba brincando allí ahorita. Me dijo: sí, yo mismo soy. Pero el vicio no lo dejo, no lo dejo, hermano, no lo dejo. Llevo 8 años en este vicio, ore por mí. Y cuando comencé a orar por él, cayó al piso endemoniado. Entonces los brincos que daban en los cultos no eran del espíritu. ¿Cuánto pueden adorar a Dios en esta hora? Aleluya. Oh, gloria a Dios. Era una persona con su alma encarcelada, hermano. Una persona en la iglesia por 8 años, con una Biblia, aún brincando, levantando las manos, pero metiéndose cocaína. Algunos no están usando la cocaína, pero todavía se dan el traguito. Oiga, ¿qué es de toda esta noche, hermano? Esto es una ensalada, sea bendito Dios en el día de hoy. Aleluya. ¿Ah? Y tienen el alma encarcelada y no pueden adorar a Dios con libertad y no pueden darle a Dios la gloria y la honra que Dios se merece. ¿Por qué? Porque hay cosas allá metidas en la profundidad de su alma, cosas que nadie conoce. Si usted supiera la cantidad de mujeres que hay dentro de las iglesias con unas batallas terribles en su alma que su marido no las conoce, que están calladitas, soportando por dentro, batallando por dentro. Nunca le han dicho nada al pastor, nunca le han dicho nada al marido, nunca le han dicho nada a nadie. Asimismo hay hombres con unas batallas terribles, nunca le han dicho nada a su esposa, nunca le han dicho nada al pastor, y no saben qué hacer. Y cuando usted le dice que lancen un gloria a Dios, ese gloria a Dios que lanzan es un gloria a Dios pesado. Es un gloria a Dios donde no hay plena libertad para lanzarlo. Es un aleluya que sale con un esfuerzo tremendo y gigante. Y ellos dicen: es que yo no puedo adorar a Dios con libertad. Y cuánto a mí me gustaría, como me decía aquel hermanito de mi iglesia: oh, hermano Naldo, es que yo quiero. Y yo hasta trato de imitar a los hermanos. Y digo hasta gloria a Dios con ellos. Pero hermano Naldo, no. Yo me estoy engañando a mí mismo. Yo no puedo. Los aleluya me salen pesados. Los gloria a Dios me salen pesados. Yo no siento nada cuando yo alabo a Dios. Dios. Es que, amados hermanos, el que tiene el alma encarcelada, la Biblia no le pide que venga a estar adorando a Dios y a estar gritando a Dios con el alma encarcelada. No, el que tiene el alma encarcelada, la Biblia le pide que haga lo que hizo el salmista, que sintió que su alma estaba metida dentro de una cárcel y vino ante la presencia de Dios y lanzó un grito, lanzó un grito ante Dios y le dijo: Maestro Jehová, saca mi alma de la cárcel para que pueda alabar tu nombre. Alabado sea Dios en esta hora. Denle un aplauso a Cristo, que Él se lo merece. Ama shalama kima sunda laya soa. Saca mi alma de la cárcel para que pueda alabar tu nombre. Saca mi alma de la cárcel para que pueda alabar tu nombre. Saca mi alma de la cárcel para que pueda alabar tu nombre. Saca mi alma de la cárcel, Jehová. Fue un gemir que salió de los labios del salmista. Fue un grito que salió de la profundidad de su corazón. Mi alma está encarcelada, Jehová. No puedo alabarte. Saca, saca, saca mi alma. Aleluya, Jehová. Sácala, Jehová. Ay, así la vacío. Saca mi alma de la cárcel para que yo pueda adorar y bendecir tu nombre. Alabado sea Dios en esta hora. Gloria a Dios en el día de hoy. El Señor me ha dicho: mi siervo, yo pongo en tus labios palabras que mi pueblo necesita. Y cuando usted me ve a mí que yo hablo estas cosas desde el altar, yo no lo hablo para humillar a nadie. Tampoco lo hablo para condenar a nadie. Es que yo tengo que predicar la verdad de la palabra. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Solamente la verdad es la que puede romper las cadenas de un pueblo esclavizado. Alabado sea Dios en esta hora. Aleluya. El Señor me ha dicho: hay mucha gente que no puede salir de la condición en la que se encuentra porque no les quieren predicar sobre esa condición. Y no se les quiere predicar sobre esa condición porque todo el mundo tiene miedo. La gente tiene miedo, miedo de que se vaya, miedo de que se aparte. Pero venga acá, mire, si es que se está fumando, ya está apartado. Alábelo si puede, si no puede, trate. No es que se aparta, pero venga acá, que si está usando droga, estando en la iglesia, está apartado. Lo único que está dentro de la iglesia, un apartado dentro de la iglesia, pero con Biblia. ¿Ah? No es que yo no quiero que se pierda. Oh, es que en esa condición se va. Es que si le digo la verdad se pierde. Oh, eso quiere decir que con la droga y con el licor y maldiciendo y pegándole bofetadas a la mujer en la casa se va para el cielo, ¿verdad? Se va. Oh, gloria a Dios en esta hora. Si quiere, alábelo. Y si no quiere, alábelo también. Trate, trate, que la alabanza es para el mensaje como el aceite para la vianda. La vianda con aceite pasa mejor y el mensaje con alabanza también pasa mejor. Alabado sea Dios en esta hora. Así que si no pasa, láncele un aleluya. Y si todavía no baja, tírele atrás un gloria a Dios para que baje. Además, si no lo alaba, yo me imagino que le está cayendo. Y para que yo no me lo imagine, alábelo aunque le caiga. Gloria a Dios en el día de hoy. Aleluya. Dele la mano que está a su lado y dígale: lávalo aunque te caiga. Hágalo, hágalo. Se preocupe que yo le voy a meter la espada hasta los tuétanos de los huesos, pero con una sonrisa en mis labios en esta noche. Oh, gloria a Dios. Vine aquí a meterte la espada del Espíritu, la espada de la palabra, pero no con un rostro enojado, con una sonrisa en mis labios, porque lo que quiero es que tú entiendas que Dios te ama y te habla la verdad, porque la Biblia dice: Abba, Shalom, Asaha, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Gloria a Dios en esta hora. Oh, gloria, Señor. El que tiene el alma encarcelada tiene que venir ante la presencia de Dios con su alma en la condición en la cual está. tiene que traer su alma ante la presencia de Dios. El que estando en el Evangelio tiene todavía vicios, aleluya, que no ha podido romper con ellos, no puede quedarse sentado en el banco como si nada estuviera pasando en su vida, porque si tiene vicios, algo está pasando en su vida, porque cuando Cristo llega, el vicio tiene que irse, gloria a Dios en esta hora. Aunque por ahí hay ahora personas que echan los demonios poco a poco. Bueno, yo hablé con una persona que me dijo que fue a un lugar y le identificaron los demonios que tiene. Tiene, según ella, según la lista que le dieron, tiene más de 100 demonios. Y le dijeron que se los tienen que echar poco a poco. Yo no sé por qué, porque el gadareno tenía más de 1,000 y Jesús se lo echó todo de un cantazo. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? ¡Denle un aplauso a Cristo que se lo merece! ¡Alabado sea Dios! ¡Oh, gloria! ¡Cuando Cristo llega, el poder del diablo se va y se rompen las cadenas y se van los demonios y viene la libertad de Dios sobre el hombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! Usa camachenda. Arrasama cuirasuta la cabazó. Ay, abasíasa. Yo siento su gloria. Él está aquí. Amaloa. El Espíritu de Dios está aquí. Se pasea en este lugar en esta noche. Se rompen cadenas en este lugar en el día de hoy. Aquí hay cárceles que van a ser abiertas en esta noche para que los que están aprisionados puedan salir afuera, afuera, afuera. ¡Abashala y Azohalaya! ¡Afuera! ¡Ay, Asira! ¡Deja que el Espíritu de Dios te sacude en esta hora! ¡Las cárceles se abren! ¡Abashala! ¡Porque el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí! ¡Y ay, Asira! ¡Me ha enviado Jehová para publicarle libertad a los cautivos y a los presos! ¡Apertura de la cárcel! ¡Rómpanse las cadenas, que se rompan! ¡Que se rompan las cadenas, que se rompan ahora, Padre mío! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Jesús! Es que a mí el Señor me ha dicho, yo quiero que tú le hables al pueblo sobre la sinceridad. El Señor me ha dicho, quiero que le hables al pueblo sobre la sinceridad. Dile a mi pueblo que yo estoy buscando un pueblo sincero. Dile que el que hace algo malo y lo oculta, no es sincero. El que teniendo vicio los oculta, no es sincero. El que el adulterio y la fornicación se lo están comiendo y lo están matando por dentro y casi tirándolo al mundo ya y lo oculta, no es sincero. El que todavía no ha podido controlar su lenguaje y en el hogar tiene que utilizar ese lenguaje indecoroso del cual los hombres tendrán que darle cuenta a Dios, porque la Biblia dice que de toda palabra ociosa que salga por la boca de los hombres tendrán que darle cuenta a Dios. El que teniendo ese tipo de lenguaje por el cual se le dará cuenta a Dios lo oculta, no es sincero. Y el que teniendo su alma encarcelada lo oculta, no es sincero. Y el que no es sincero no prospera. Porque hace muchísimo tiempo que aprendí que la Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará. Y hay personas que se preguntan, pero ¿por qué yo no puedo ir adelante? Mira, a ver, porque el deseo de Dios es que tú vayas adelante. Pero ¿por qué es que no hay prosperidad en mí? Bueno, ¿por qué será? Porque es que el deseo de Dios es que haya prosperidad en tu vida espiritual. Pero ¿por qué, hermano Naldo? ¿Pero por qué es que el fuego de Dios no se mueve en mi vida? Bueno, mira, a ver, ¿pero por qué será? Vamos a escudriñar por qué será. Porque la voluntad de Dios es que el fuego de Él esté encendido en todo aquel que profesa conocerle. Vamos a escudriñar, vamos a buscar qué hay en nosotros. ¿Qué hay que todavía no lo hemos dejado? ¿Qué hay que todavía nos gusta, nos agrada? Porque a veces hay personas que nos rompen con las cosas porque les agrada. ¡Oh! Mire, yo me acuerdo que en una ocasión yo estaba bregando, cuando yo pastoreaba, con una hermanita de la iglesia que estaba haciendo una serie de cosas, y consejo va, y consejo viene, y consejo para aquí, consejo para allá, y consejo por el otro lado, y consejo, y consejo, y consejo, y consejo, y consejo, y consejo, y consejo. Y un día Dios me está hablando y Dios me dice, mira, ella no va a dejar de hacer lo que hace, porque lo que ella está haciendo a ella le gusta. Y fue verdad, no dejó de hacerlo y al final se fue al mundo para poderlo hacer con más libertad. Entonces hay personas que sencillamente no son libres de las cosas que les atan, porque a ellos les gusta. Pero yo creo que aun si fuera así, así en tu vida, aun si fuere que hay algo en ti que te gusta, pero al mismo tiempo sabes y reconoces que Dios es lo más importante para tu vida, debes de ser sincero con Dios. Porque es que Dios se agrada de la sinceridad del hombre. Dios se agrada de aquellos que son sinceros. El Señor me ha dicho, háblale a mi pueblo sobre la sinceridad. Yo estoy buscando un pueblo que sea sincero. Yo estoy buscando gente que sea sincera. Yo estoy buscando gente que no oculte sus cosas, sino gente que derrame su corazón ante mí, porque el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Adore a su Dios en esta hora. Adórelo. Aleluya. Gente sincera es lo que Dios busca, corazones sinceros. Gloria al Señor en esta hora. Pedro pecó y negó al maestro 3 veces. Usted se puede imaginar un alma encarcelada de una persona que caminando con Jesús por 3 años y medio, contemplándole hacer milagros, prodigios, cosas tremendas, y hasta caminó por las aguas y todo, a la hora de la verdad lo niega. Pero sin embargo, escuche bien, la Biblia dice que cuando él lanzó su tercer no lo conozco, dice la Escritura que Jesús lo miró. Eso es lo primero que tienen que entender los creyentes, que donde quiera que hagan algo, aleluya, que a Dios le desagrada, allí está Jesús mirándolos. Gloria a Jesús en el día de hoy. Y Pedro comenzó a negar a Jesús y a negarlo. Y Jesús estaba allí y Pedro hasta se olvidó de que lo estaba haciendo donde estaba Jesús. Hay gente que hace las cosas y se olvida que lo está haciendo donde está Jesús. Porque hay gente que se comportan como si Jesús solamente estuviera en la iglesia. Y en la iglesia, olvídese, son más santos que un santo. Pero cuando salen de la iglesia, desaparece el santo. Hay gente que tiene 2 trajes. Uno para entrar en el templo y otro para salir del. Cuando entran al templo, se quitan el trajecito que tienen y lo colocan en un clavo, como si fuera el coat del invierno. Y entonces se meten al, y entonces se colocan el otro y entran al templo. Gloria a Dios, aleluya. Es más, cierran hasta los ojos en todo el culto y no los quieren abrir en todo el culto. Y la cabeza bajita así, y todo el mundo los mira. ¡Ay, qué consagrado! ¡Ay, pero qué lindo, qué bien! ¡Qué santo! Y la mujer está al lado de él ahí, mirándolo, tócalo, Señor. ¡Cámbialo, Padre mío! ¡Alabado sea Dios en esta hora! Ay, Padre, permite que cuando lleguemos a esta casa no me deje. y la gente allá y levanten manos santas a Dios, y ellos vienen y levantan las dos rápido. Y la mujer dice, ay Dios mío, que cuando salgamos de aquí las manos se le queden santas para que no me pueda pegar. Gloria a Dios. Dos trajes. Entonces, ese que cruza las manos, que cierra los ojos, que baja la cabeza. Pero entonces cuando salen fuera del templo se quitan ese. Y entonces lo dejan en el clavito donde lo tenían y se ponen el otro. ¡Fua! Y a veces, antes de montarse en el carro, ya llegando a la puerta del carro, ya le ha dicho dos o tres a la esposa. ¡Ay, santo! Y entonces la esposa dice, pero ven acá, chico, pero no acabamos de salir de un culto. ¡Qué! ¡Cállate la boca, por decir no! Cuando lleguemos a casa, ya tú sabes que ya... Después le da dos bofetadas a la mujer y le dice, si se lo dice al pastor, te doy más duro cuando vinieron para atrás. Y es que es verdad, que no es mentira, que es verdad que lo hacen, que pasa, que es verdad que está pasando, un juego mío, que es verdad que está pasando. Se acaba yendo. Yo le doy duro a eso, en todos mis mensajes siempre separo una parte para eso. Búsquese, los mensajes míos por ahí siempre tienen algo por ahí para el matrimonio y para los maridos abusadores que se pasan abusando de la mujer en el hogar y dándole golpe. No te preocupes que un día de esto hay uno allá en el cielo más grande que tú y más fuerte que tú, que ese es el que va a abusar contigo. ¡Gloria a Dios en esta hora! Shakama Shaki Armasunda Taya. Que tú le das unos golpes a tu mujer que le hace botar sangre y le hincha los ojos y le hace faltar 3 semanas a la iglesia, y después todos los días va a la iglesia y le dice, pastor, está enferma, no viene hoy porque está enferma, mañana viene. Y al otro día, hoy no pudo venir porque está enferma y la tiene 3 semanas enferma de los puños que le diste. Alabo si puede, si no puede, no la laves nada. Shakama Suaraya Siva. Ahora hay hermanos que dicen, hermano Naldo, está bien, pero en mi casa la brava es mi mujer. Bueno, yo sé que también hay mujeres que levantan la mano para darle a marido, eso también yo lo sé. Que se ponen más rojas que un tomate y cuando el marido las ve así, decide irse a darse una vueltita por la cuadra hasta que la mujer le pase el enojo. ¡Ay, santo! Ahora se callaron las hermanas, ¡Ajá! Óigame, calladitas están ahora, se están hasta dando con el codo. Gloria a Dios, mire que yo estoy de aquí, yo veo todo eso. Alabado sea Dios en esta hora. ¡Hola! Que hay hombres que llegan a la iglesia con todo dolorido de la espalda. ¡Ay! Y el pastor se cree que es lo mucho que trabajó y es que la mujer hace 3 semanas que lo tiene durmiendo en el piso. No hay sinceridad, hermano. Yo le voy a decir una cosa a ustedes en esta noche, aunque por ahí hay gente que enseñan que como usted está se va para el cielo. Y que después que vino a Cristo se va para el cielo como esté. Pero le voy a decir una cosa a usted, para el cielo no entra cualquier cosa, oyó. Porque aunque la gente diga que para el cielo va a cualquier cosa, la Biblia sigue siendo Biblia. Y dice que el Señor va a levantar para el cielo, no cualquier cosa. Dice que es una iglesia santa, limpia, sin mancha y sin arruga. Alabado sea Dios en esta hora. Los que pelean, Dios no se los lleva para arriba, porque allá arriba hubo uno que le gustaba pelear y contagió a otro y los tuvo que echar para abajo. Y él no va a pasar por lo mismo 2 veces. ¿Cuántos adoran a Dios en el día de hoy? El diablo le formó una pelea allá arriba y envolvió a otros en la pelea y tuvo que echar al diablo y a los ángeles, a todo el mundo, para abajo. Que aquí yo no quiero pelea. Como dice mi pastor, yo soy un hombre de paz. ¿Cuántos adoran a Dios en el día de hoy? No hay sinceridad, hermano. Y yo le voy a decir a usted una cosa en esta hora. Si cuando suene la trompeta y llegue el rapto de la iglesia, hay muchos que teniendo Biblia se quedarán, no es porque Dios no les haya hablado. No es porque le faltó enseñanza ni porque le faltó mensaje. Porque mensaje de más han escuchado. Porque mensaje de más han oído ya. Lo que le faltó no fue mensaje, lo que le faltó no fue enseñanza, lo que le faltó fue sinceridad ante la presencia de Dios para reconocer cuando el Espíritu de Dios les hablaba y venir llorando ante un altar pidiéndole a Dios que los transforme. Gloria a Dios en el día de hoy. Oh, gloria al Señor para siempre. El salmista se sentía con su alma encarcelada y fue sincero ante la presencia de Dios. Shekira sute kima sundata. Dios está buscando gente sincera. Gente que sepa reconocer su condición ante la presencia de Él. Gente que sepa traer su alma ante su presencia y llorar ante un altar y gritar ante Él y decirle: Jehová, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Alabado sea Dios en esta hora. Saca mi alma de la cárcel es el tema de este mensaje en esta noche. Para que alabe tu nombre. La Biblia dice que el salmista dijo: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Es que cuando, amados hermanos, uno ha salido de esa cárcel en la cual el enemigo envuelve a uno, entonces uno se ve rodeado de justos. Gente justa es gente que está buscando a Dios y sirviéndole a Dios en espíritu y en verdad. Porque cada cual se rodea de gente que se encuentra en su propia condición. Usted ve que hay chismosos que llegan a la iglesia, se convierten a Cristo, pero entonces cuando se convierten a Cristo no le entregan la lengua para que el Señor le haga los cortes que haya que hacerle y los diseños que haya que hacerle. Y entonces al poquito tiempo, yo no sé cómo es que se detestan unos a otros, hermano, pero a veces no pasa una semana que ya están en el grupo de los chismosos. Ni una semana pasa que ya están mezclados con los chismosos. Soltándola sin hueso, sin control alguno. Usted ve que hay gente que no le gusta orar. Vienen al evangelio y no les gusta orar. Y en cuestión de semana, de día, forman parte del grupo que hay en la iglesia que no les gusta orar. No se unen con uno que le guste orar mucho. No, a ese ellos lo detestan y dicen: espérate, que este vive en la jodilla, yo no puedo vivir con ese. Y se unen al que no le gusta orar. Gloria a Dios. Pues son gente encarcelada, porque los que son sacados de la cárcel, la Biblia dice que los rodearán los justos, justos, justos, gente santa, gente limpia, gente libre, gente que pueda adorar a Dios con plena y total libertad, justos. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Cuando usted está en el mundo, si usted es una persona que le gusta el licor, pues siempre está rodeado de borrachos. Y en las bajas, porque usted se rodea de gente igual que usted. Y el adicto, pues se rodea de adictos a drogas. Y el malcriado, vele lo que siempre anda con otras personas que también son malcriados. Tienen una competencia a ver quién dice la palabra más dura y más fuerte. Y se reúnen así, ¿ves? Cuando yo vine al Señor, bueno, yo era un alcohólico y adicto a droga, pues me jodeaba de los dos. Pero cuando yo vine al Señor, el Señor me libertó, rompió las cadenas y sacó mi alma de la cárcel, gloria a Dios en esta hora. Mi alma fue sacada de la cárcel. Entonces, ¿qué pasa? Que los primeros 3 días hubieron unos amigos míos de bebidas y cuestiones, que aparecieron por mi casa a buscarme. Fueron 3 días cogidos. Y las 3 veces que fueron, llevaron 1 litro de licor con ellos. Y las 3 veces me llamaron por el balcón. Me llamaban Bon. ¡Bon! Ese era el nombre. Ya puede imaginarse el individuo. ¡Bon! Y cuando yo salía al balcón, desde abajo me hacían, ¡mira! Y yo desde arriba le hacía, esto es lo que yo estoy tomando ahora. Y le enseñaba la Biblia, gloria a Dios en el día de hoy. Tres días. Después del tercer día, nunca más volvieron a buscarme. Nunca más. Entonces empezaron a buscarme lo justo. Ashakima, suba. Y hay una diferencia tan grande en cuando te busca un justo a cuando te busca un pecador. Porque hay pecadores que tienen tanta confianza contigo que desde la calle te llaman hasta con malas palabras y todo. Y como hicieron aquellos amigos míos, me enseñaron el litro de la calle, se lo enseñan a uno de la calle y los vecinos que están mirando por la ventana ya saben que el que vive en esa casa es un tremendo borrachón. Gloria. Uy, qué serio, ¿eh? Gloria a Dios. Es así. Y malas palabras y cuantas cosas hay. Pero cuando tú te conviertes a Cristo, antes el impío te llamaba de la calle a lo mejor con una mala palabra y te decía, ¡ey! ¡Ven acá que este litro va a tomar! Y ahora te conviertes a Cristo y los hermanos van a tu casa y antes de entrar por la puerta de tu casa, si estás en el balcón, desde la misma acera te gritan, ¡Dios te bendiga! ¡Gloria a Dios en esta hora! ¡Ama Shalaya! ¡Saca mi alma de la cárcel! ¡Para que alabe tu nombre! ¡Y me rodearán los justos, los justos! ¡Los justos me rodearán! ¡Me rodearán los que adoran a Dios en espíritu y en verdad! ¡Los que bendicen su nombre! ¡Alabado sea Dios en esta hora! ¡Oba Shakama Rama Kiba Shenda Soy! Cuando tú te conviertes a Cristo y eres liberado, cambia por completo el círculo de amistades donde tú te mueves. O sea, yo no puedo creer en una persona que dice que aceptó a Cristo y todos los días tiene que ir a sentarse en una barra al lado de los amigos. Dice, no, yo no tomo con ellos, yo solamente voy y comparto con ellos, pero no tomo. Sí, sigue así. A ver cuánto tiempo estás sin tomar. Porque si tú no te lo ganas a ellos, ellos te van a ganar a ti. ¿Eh? ¿Sí? ¿Qué tiene que hacer una persona que ya conoció a Cristo corriendo para donde están los amigos? Bueno, solamente que corra, que le hable de Cristo y se vaya allí. Pero estar 3 horas, 4 horas sentado, escuchándolos a ellos hacer chistes y uno riéndose también, como lo hacen algunos cristianos, que le rían a los pecadores todas las gracias que hacen. Óigame, tan bueno que estaba el mensaje, ya lo volví a dañar de hoy, ya se me callaron, mira, silencio total. Ahora tengo que arreglarle esto, no puedo entregar mi parte hasta que no arregle este asunto, porque ya se callaron, ya les apagué el fuego. Ah, gloria a Dios que está ahora. Abba, Shai, Akima. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Eso es así. ¿Qué tiene que hacer una persona en ese lugar? Mire, quien eso hace, hermano, es porque sencillamente todavía la obra no ha sido completada. Porque cuando la obra es completada, usted busca a otros igual que usted. Y otros que son igual que usted lo buscan usted también. Gloria a Dios en esta hora. Puede ser que un amigo de vicio o de mundo te busque a ti por 3 o 4 días, hasta por una semana, vamos a decir que te busca por un mes, pero cuando tú llegas a tu casa y llega a buscarte, tú le hablas la Biblia, y le hablas la palabra y le hablas, y si al menos se ha convertido a Cristo, dice, no voy más por la casa de este, porque este lo único que hace es hablarle de Dios a uno, alabado sea Dios en esta hora, aleluya. Termina aceptando a Cristo, nunca más te vuelvo a visitar. Oka shalom aquí, bashenda aquí, asohatai. Gloria a Dios en el día de hoy, aleluya. Termina aceptando a Cristo, nunca más te vuelve a buscar o te vuelve a visitar. Oh, gloria a Dios en esta hora. Porque se cansa, dice, como eso no es lo de él y no quiere estar metido en eso. Dice, no, para ahí yo no voy. Si esto uno entra por la puerta y desde que entra por la puerta es Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, Cristo. Abba, Shai, Cristo. Ahora solo a Cristo. Oh, gloria a Dios en esta hora. Te rodea lo justo. Cambia el núcleo de persona. Cuando yo acepté al Señor, me empezó a buscar un muchacho de mi pueblo. Yo diría que después de Dios a él, le debo mucho de lo que yo soy ahora. Porque lo primero que me enseñó fue orar. Mira a ver la persona que tú tienes al lado tuyo, ¿qué es lo que te está enseñando? Gloria. Mira a ver qué es lo que te está enseñando. Porque si al lado tuyo hay un creyente o una creyente, que lo único que hace es chismear, eso es lo que te está enseñando, a chismear. No pueden. Por ahí gritaron alábalo, pero yo dije que no pueden. Mira, a ver, el que está caminando contigo para arriba y para abajo, yo te hago esta pregunta. Pregúntate, ¿qué te está enseñando? ¿Qué? Te está enseñando a perder el tiempo, camina contigo para arriba y para abajo, nunca te habla de Dios, nunca te habla de la Biblia, no te da un estudio bíblico, no te habla nada. Y pasan todo un día juntos, y en todo un día tú no sabes lo que es sentir el fuego de Dios en tu vida. Cuídate, porque te va a morir, te va a matar. Está muerto ya y te va a matar a ti también. Gracias le doy yo a Dios que el que me buscó a mí era un muchacho que estaba buscando a Dios. Y me buscó para enseñarme a hacer lo que él hacía. Gloria a Dios en esta hora. Mire, hermano, aquel muchacho. Bueno, yo acepté al Señor hoy en la iglesia. Llegué a mi casa. Y ese mismo día que yo vine a Cristo, el mismo día, no después, el mismo día que yo acepté al Señor en la iglesia, después que fui de mi casa a la iglesia, hice una profesión de fe pública. Llegó a mi casa y eran como las 12 de la medianoche cuando yo sentía que estaban tirando piedritas por la ventana. ¡Can! ¡Can! ¡Can! Y abrí la ventana y digo, ¿quién es? Me dice, soy yo, Cosme. Digo, ¿qué pasa? Me dice, vente, vamos a vigilar. ¡Oh, gloria! Y yo no sabía lo que era eso, vigilar, ¿qué es eso? Vente, yo te enseño. No me dijo que era que no íbamos a dormir en toda la noche. Que él me enseñaba, gloria a Dios en el día de hoy. Y yo cogí mi Biblia y me fui para abajo con él. Y entonces comenzó a caminar y se paró en la carretera y me llevó para un monte. Él y yo solos en un monte, en mi primera noche convertido. Y entonces me dice, aquí vamos a vigilar, vamos a alabar a Dios. Y abrió la Biblia y me leyó donde dice que el cielo cuenta la obra de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y me dijo, aquí vamos a mirar la naturaleza. Óigame. Y yo le dije, pero es que yo no sé orar, yo te enseño. Y comenzó a enseñarme a orar en el monte. Oh, gloria a Dios. Hasta las 6 de la mañana, hermano. Y a las 6 de la mañana me dijo, vámonos. Y cuando yo iba para el camino, me dijo por el camino, no te cuesta dormir. Porque si te acuestas a dormir, pierdes la vigilia. Y yo no obedecí. Yo no obedecí, yo hice lo que él me dijo. Yo no me acosté a dormir. Para no perder la vigilia que había hecho. Y al otro día, ya a las 6 de la tarde, estaba en mi casa. Vámonos para la iglesia. Había que coger pon porque me quedaba en la iglesia media hora de mi pueblo. Y allá me fui con él a la carretera y me enseñó a coger pon para Ponce. Todos los días íbamos y veníamos en pon. Había veces que nos amanecíamos a las 5 de la mañana en Ponce pidiendo pon para Santa Isabel. Y a las 5 de la mañana todavía estaba yo allí. Si llega a ser un cristianito de esos que hay por ahí, estuviera todo atribulado y diciendo, no vuelvo más para acá porque esto está terrible. Pero es que aquel muchacho, mientras estábamos allí, las horas pasaban, él empezaba a cantar corito y a cantar corito y me hacía cantarlos con él y no permitía que el diablo sembrara un pensamiento negativo en mi corazón. Tenía yo como 5 días de convertido, ese fue el que se pegó a mí. ¿Quién es el que está? ¿Quién es el que anda contigo? ¿Qué hace? ¿Qué hace el que anda contigo? ¿Qué te enseña? Chama, ¿en qué te estás envolviendo? Oh, gloria. Mira a ver. Ay, así va, que Cristo viene. ¡Cristo viene! Hay que levantarse en el Espíritu. Mire, como los 5 días de convertido, hermano, me dice. ¿Qué sé yo de eso? Me dice, el Espíritu de Dios me habló. ¿Qué sé yo de eso? Si yo que tenían como 5 días, para que fuera a visitar a un muchacho que vive aquí cerca. ¡Vámonos! Entonces me llevaba conmigo a pie y comenzamos a caminar. ¡Wow! Y a caminar, y a caminar, y a caminar, y a caminar, y a caminar. Y por todo el camino iba cantando un corito que dice, aquí está la leña y también el fuego, pero el cordero, padre, ¿dónde está? Esa es la pregunta. ¿Qué le hace el hijo? Dios proveerá, hijo mío, Dios proveerá. ¿Y usted sabe por qué era que él lo cantaba? Porque como yo veía que no llegábamos, yo le decía, pues vamos a coger pon. Y él me cantaba el corito, Dios proveerá, hijo mío, Dios proveerá. Y cantándome ese corito me llevó hasta allá, estuvimos caminando casi una hora, hermano. Yo con 5 días de convertido, hasta allá, y llegamos allá. Y me dijo, testifícale a este, porque el que él iba a visitar era un adicto a droga. Entonces, él no me dijo nada, él me llevó por todo el camino para que yo le dijese a él cómo Dios me iba a sacar de la droga a mí. Testifícale, y me puso a testificarle. Y yo le testifiqué, y el muchacho aceptó a Cristo como salvador de su alma. ¿Cuántas adoran a Dios en esta hora? La quiva, los atallas, ama. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Y me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Y lo más hermoso que me enseñó fue a orar, porque era de oración. Mire, mire usted si era de oración. Que aquel muchacho llegaba a una casa, si llegaba a la casa del reverendo Castro, cuando entraba por la puerta, antes de saludarlo a él, se ajodillaba ahí mismo. Y me decía, vamos a jodillarnos, que hay que darle gracias a Dios porque llegamos aquí. Pues como yo era recién convertido, yo me ajodillaba con él y entonces él hacía la oración. Gracias, Señor, porque llegamos bien hasta aquí. Y ahí, gracias a Dios. Después que orábamos, entonces se levantaba, saludaba a los hermanos, conversábamos. Después me decía, vamos ahora para la casa del hermano fulano y tal. Vámonos, pues salíamos de ahí. Y entonces cuando llegaba ya a la casa de aquel hermano que le abrían la puerta, me decía, vamos a jodillarnos, voy a darle gracias a Dios porque llegamos aquí. Y ahí yo tenía que jodillarme nuevamente con él y darle gracias a Dios porque llegamos ahí. Y si 20 casas visitábamos en el día, eran 20 veces que nos teníamos que jodillar para darle gracias a Dios porque llegamos ahí. Usted me dirá, hermano Naldo, pero eso será de loco. Bueno, será de loco, pero yo estoy aquí hablando sobre usted esta noche desde este altar, gloria a Dios, en el día de hoy. Así que me ayudó bastante, bendito sea Dios, la locura de él me ayudó. Entonces, siempre viajábamos en PON, y entonces, fíjese usted, cuando íbamos a coger un carro, nos parábamos en la carretera, y él decía, vamos a orar para que Dios nos supre un carro. Cierra los ojos, yo cerraba los ojos y él hacía la oración. Después que aparecía el carro y nos montábamos adentro, él le decía al que guiaba el carro, con su permiso, vamos a darle a hacerle una oración para darle gracias a Dios, porque nos paró un carro. Y entonces le decía al hombre, usted medita mientras nosotros oramos. Y ahí comenzaba él a dar una oración porque Dios nos dio un cajo y el otro bien serio guiando allá. Y yo recién convertido, así no le niego que a veces me sentía como avergonzado porque él lo hacía delante de cualquiera. Una vez cogimos PON como con 4 cursillistas del pueblo de nosotros y sabíamos que eran cursillistas y gente prominente de la iglesia católica de mi pueblo. Y cuando nos montamos en el cajo, él le dijo a todos ellos, cierren sus ojos que voy a orar. ¡Ay, Dios mío! Y yo dije, este hombre es tremendo. Y después que terminó la oración dijo, ahora el hermano Arnaldo con su testimonio. Y le tuve que decir a los cursillistas cómo Cristo me había lavado en la sangre preciosa derramada por él en la cruz del Calvario. ¡Oh, gloria a Dios en esta hora! Y cuando llegábamos a los lugares, y nos bajábamos de los carros, ahí, mire hermano, fuera donde fuera, Ponce, la calle central, hay un montón de gente pasando por el lado. Y él decía, vamos a cerrar los ojos, vamos a darle gracias a Dios porque llegamos bien. Y ahí tenía yo que cerrar mis ojos en plena calle, y él cerraba los de él. Y entonces, gracias a Dios porque llegamos bien. Y cuando yo aprendí a orar, entonces él me decía, ora tú ahora. ¡Oh, gloria! Óigame, oh, bashama kiva. Se buscaba una caseta de campaña y me decía, vamos a estar 3 días en ayuno en el monte. Y entonces se llevaba, escúcheme, se llevaba la caseta para allá, para el monte, montábamos una caseta en el monte y estábamos 3 y 4 días, él y yo metidos en una caseta en un monte ayunando y buscando el rostro de Dios. Ahí fue que yo me levanté en el Señor. Amashan. Me enseñó a buscar a Dios a solas. Me enseñó a buscar a Dios en los montes. Por eso mi esposa dice, cuando salimos hacia el pastoral, comenzamos a llevarnos la iglesia de nosotros para los montes, a orar, a buscar el rostro de Dios, a vigilar, porque eso fue lo que yo aprendí cuando era un recién convertido. Gloria a Dios en esta hora, aleluya. Me enseñó a levantarme temprano por la madrugada a buscar el rostro de Dios, a las 5 de la mañana ya en la rodilla, a buscar el rostro de Dios. Me enseñó a pelear contra el diablo, a pelear contra los demonios. Me enseñó a adorar a Dios en todo tiempo. Me enseñó a cantar a Dios en medio de las pruebas. Oh, gloria a Dios en esta hora. Yo, amados hermanos, le agradezco mucho a mi pastor en Puerto Rico lo que él hizo por mí, porque fue un hombre de Dios tremendo que me ayudó muchísimo. Y le agradezco a Dios lo que hizo por mí, pero tengo que agradecer que a mi lado se paró un justo, lleno de Dios, varón santo, temeroso de Dios, lleno del Espíritu Santo, que me convirtió en un hombre de oración y de ayuno para la gloria y la honra de aquel que murió por mí en la cruz del Calvario. Alabado sea Dios en esta hora. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre y me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Póngase de pie en esta noche, y estoy preparando a aquellos que se irán conmigo. El que se quiere ir, le da la oportunidad al Espíritu Santo de trabajar en él. Le da la oportunidad al Espíritu Santo de limpiarlo, de arrancar, de quitar todo lo que es desagradable ante la presencia de Dios. Es sincero con Dios, no encubre. Cuando Dios le habla, viene un altar. Le dice al Señor: Señor, aquí estoy, no me avergüenzo de pasar al altar, porque tú me conoces, esta es mi necesidad, este es mi problema. En esto es que yo necesito tu ayuda, Señor. Ayúdame, libértame, rompe lo que tienes que romper. Lléname de tu poder, lléname de tu presencia. Le da la oportunidad al Espíritu Santo de hacer en su vida lo que solamente el Espíritu de Dios puede hacer. Por eso en esta noche yo le ofrezco a usted esa oración de fe. Seriedad. Que si tienen necesidad de mí, dile que corran al altar porque yo estoy deseoso de bendecirles. Que si yo les hablo, dile que se humillen porque es que yo quiero bendecirlos. Yo quiero llenarlos. Yo quiero orar en su vida conforme a su necesidad, pero necesito que haya en mi pueblo sinceridad, que traigan su corazón delante de mí. Puesto en mis labios, yo le he predicado en esta noche. Tú has de obrar conforme a la necesidad de cada uno de ellos. Levante sus manos al cielo, hermano. Vamos a orar, vamos a orar. Es el diablo el que lanza la cadena. Es el diablo el que tiene la cárcel cerrada y no quiere abrirla. Por eso contra él es nuestra pelea. Tu pelea no es contra tu marido que te pega en tu casa. Tu pelea es contra el diablo que hace que tu marido te pegue. Es contra los demonios, es contra las malicias espirituales, es contra la carne. Por eso al diablo hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. Por eso al diablo hay que ordenarle que se vaya afuera en el nombre de Jesús. Y es tiempo ya de que usted lo haga con su propia boca, que usted use la autoridad que Dios le ha dado. Porque usted no es un creyente cualquiera, usted tiene autoridad. La Biblia dice: he aquí que yo os he dado autoridad, os doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones y contra toda fuerza del maligno, y nada os dañará, nada, nada te dañará, dice la Biblia. Shakarrakaba suena esta sola. Oh, mi alma alaba tu nombre, mi corazón te bendice, Dios mío. Esta es la hora de la bendición para tu vida. Ora, Sharamasunda, tu alma será liberada en esta hora de aquello que le aprisiona. Amasunda, gracias por tu presencia en este lugar, en esta hora. Gracias por tu espíritu aquí en este lugar, en el día de hoy, Dios mío. Oh, Salaya Siva, Soa, Aya Sima, quita los heitas, Soaba. Se están quebrantando cadenas ya aquí en este lugar. Gracias, Maestro, tú eres el que lo hace. Recibe la gloria por hacerlo, Dios mío. La gloria es tuya, la honra es para ti. Tú eres el que lo haces, Padre. Gracias por hacerlo. Oh, gloria. Oh, gloria a Dios. Si los músicos están por ahí, les voy a pedir que pasen acá también para cantar mientras yo ministro aquí hoy. Levante las manos al cielo. Repita conmigo esta oración en voz alta. Repítala en voz alta. En voz alta en esta noche. Que retumbe esa oración en este lugar en el día de hoy. Que retumbe esa oración. Repita conmigo: Dios eterno, en esta hora te doy gracias por tu palabra. Me has hablado y estoy en este altar en respuesta a la palabra que me has enviado. Tú me conoces. Tú conoces mis luchas. Tú conoces mis batallas. Tú conoces mis conflictos. Tú conoces todo aquello que el diablo utiliza para impedir que yo te busque con plena libertad. Oh, Dios mío, pero en esta noche yo me levanto contra el diablo, los demonios, la carne, las ataduras, toda cadena espiritual. Me levanto ahora, me levanto ahora con la autoridad que tu palabra me concede. Y le digo al diablo, a los demonios, a las ataduras, en el nombre de Jesucristo, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, ahora, fuera, salaya, salaya, salaya, fuera, ahora, venga la libertad de Dios a tu vida ahora, venga el poder de Dios ahora, quebranto las cadenas ahora, rompo los yugos ahora, lo rompo ahora, lo rompo ahora, lo rompo ahora, lo rompo ahora, rompo ahora los yugos del diablo, salaya, salaya, y arraquía la basola, y rascinda la soa. Adorando a Dios, iglesia, adora a tu Dios. Se rompen las cadenas ahora. Repita ahora, saca mi alma de la cadena. En esta hora, Dios mío, tú eres el que lo hace. En nombre de Jesús está hecho, Padre, en el nombre de Jesús. Rompió las cadenas y Él me libertó. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Adórelo, adórelo, adórelo. Espíritu Santo, llénalo. Espíritu Santo, llénalo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, ahora. Abashama Kibaso. Mire, corre, seca, lo atalla, se mueve el poder de Dios. Sacude, Espíritu Santo, sacude. A la cima, soy. Amashenda, soy. La Iglesia Cristiana Fiel y Verdadera presentó su programa Sendas Antiguas. Escúchanos a través de esta misma emisora en el próximo programa Sendas Antiguas. Y que el Señor les bendiga.